tierra y reinará sobre nosotros el Salvador del mundo. Señor, esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Llevó a María a su casa, y sin que hubieran hecho vida en común, ella dio a luz un hijo y él le puso el nombre de Jesús. Palabra del Señor. Hace unos días un niño fue a ver a Papá Noel y Papá Noel le preguntó: ¿fuiste bueno? ¿Te portaste bien todo este año? Y este niño que estaba en la falda de Papá Noel en ese momento la mira a su mamá y su mamá, cómplice, le dice: decirle que sí, dice sí. Y su hermano estaba ofuscado, enojado, con los brazos cruzados por esa mentira pública que estaba haciendo, muy enojado. Y entonces le dio un poco de vergüenza, después de haber dicho sí, lo mira a Papá Noel y le dice: dale, Papá Noel, seamos sinceros, vos tampoco fuiste bueno, le dice en ese momento. Vos tampoco fuiste bueno. Hoy celebramos dos cosas. Primero, que nosotros tampoco fuimos buenos. Nadie lo ha sido del todo bueno en nuestra vida, en este año. Pero no recibimos el regalo de la Navidad, el regalo de Jesús, porque hayamos sido buenos, sino algo muy simple: porque nos quiere, porque nos ama y porque nos quiere regalar a cada uno de nosotros a Él mismo. Y esa es hoy la buena noticia, que hoy recibimos un regalo que es inmerecido, que no lo hemos ganado, que no hemos hecho méritos suficientes para conseguirlo ni nunca lo haremos. Es muy simple, los dones son gratis, y si no, no son dones. Pero no es un don gratis para el que lo da. Para nosotros sí, pero el que lo da le ha costado mucho. Le ha costado, y esa es la culminación de la historia, no el principio que celebramos hoy, su vida. Hoy celebramos el comienzo de ese regalo, que termina no de un modo tan tierno, sino con una entrega total. Hoy es el principio, pero que tiene también un final y después un triunfo. Pura gracia. ¿Por qué? ¿Por qué Dios ha tomado esa resolución? ¿Por qué no se quedó en el cielo? No sé si se preguntó alguna vez, ¿por qué no nos rescató Él de otro modo? Con una carta de perdón, con una absolución general, con una indulgencia plenaria, con una condonación de nuestra deuda. ¿No bastaba eso para reconciliarlos con Él? ¿Por qué se encarnó? ¿Era necesario que Dios, el Verbo, se encarne? Y la respuesta es no, no era necesario. Era a todas luces muy conveniente para nosotros, pero no estaba obligado Dios a hacer eso. Si Dios no lo hubiera hecho, quizás podría haber otro modo en que Él nos hubiese perdonado. Por eso Jesús no vino solamente para perdonarnos de nuestros pecados, sino que vino también para algo más, para que seamos como Él, para ser nuestro ejemplo. Para eso Él ha venido. San Juan Pablo II decía: Jesús es el rostro humano de Dios y el rostro divino del hombre. Jesús es el rostro humano de Dios y el rostro divino del hombre, decía él. El rostro humano de Dios. Cuando escuchamos hablar de una persona que no conocemos, nos dicen lo que él dice, nos cuentan alguna anécdota, nos describen su personalidad. Escuchamos hablar de él, pero hasta que no la vemos, podemos decir así que auténticamente no lo conocemos. Y cuando nos encontramos con esa persona, decimos que le ponemos cara al personaje en ese momento. Quizás lo que nos imaginábamos de él es y concuerda, o quizás nos decepcionamos. Eso puede pasar. Jesús le pone cara a Dios. Jesús le pone cara a Dios en este misterio. Nos muestra quién es Él y quién es Dios. Nos ayuda a visualizarlo, nos ayuda a tener una imagen de Él, nos ayuda a verlo como uno de nosotros, cómo fue Él, cómo caminó, poder conocer también la tierra por la cual Él derramó su sangre. Podemos conocer hasta su estatura, podemos conocer su familia. Jesús se hace cercano y por eso es el rostro humano de Dios. Es el honor de nuestra raza, Jesús. Es el honor. Y también Jesús es el rostro divino del hombre. Jesús es el único hombre que es Dios a la vez, el único. Simultáneamente. No es por momentos Dios y por momentos hombre. No es que a veces actuaba como Dios y a veces actuaba como hombre, como si tomaran turnos para entrar en escena. Es todo Dios y todo hombre. Duerme Jesús, duerme el hombre y duerme Dios. Hace un milagro Jesús, lo hace Dios y lo hace el hombre. Por eso Jesús es el hombre perfecto. Es la mejor versión de la humanidad. En su humanidad resplandece y brilla la divinidad. El que lo veía a Jesús, veía un hombre, pero a través de ese hombre estaba viendo también su divinidad. Mafalda, en una de las tiras, va caminando, va a una cerrajería y entra. Se acerca al cerrajero y le dice en ese momento: necesito que me haga una copia de la llave de la felicidad, le dice. Cuenta que el cerrajero estira la mano y le dice, bueno, te la doy, pero si vos me das el original. Le dice, si vos me das el original es Jesús. Él es la llave original. Y nosotros estamos llamados a, de algún modo, participar de ese original. Ser como un modelo o una copia, lo mejor posible, de ese original que es Jesús, de esa llave que es Él. Los santos reflejan especialmente a Cristo. Cada santo algo de Él. Por ejemplo, los mártires resaltan la entrega total de Jesús, las vírgenes su castidad, los doctores de la Iglesia su sabiduría, San Francisco de Asís su pobreza, Santo Domingo su predicación, Santo Tomás de Aquino su hondura, San Francisco Javier el ardor por las almas, San Felipe Neri la alegría. Y así podríamos seguir. Todos esos santos reflejan algo de esta Navidad, algo de su presencia, con mucha fuerza. Imaginemos en este momento a Jesús, la belleza de Jesús, que ni siquiera si uniéramos todos esos santos podrían llegar a reflejar su resplandor y todo lo que es Él, su humanidad y su divinidad. Pero en algo todos participamos. Todos ellos tuvieron una experiencia fortísima de Jesús, de esta Navidad, todos. Y por eso animo que en esta noche pidamos especialmente esa gracia a Jesús en este día. Que podamos participar especialmente de esa humanidad, cada uno de nosotros. Que pueda brillar en nosotros también esa Navidad. Que podamos tener en esta Navidad el deseo profundo y auténtico de ser cada día más Él. Cada 15 días, con el Padre Teo estamos yendo a Rosario, estamos comenzando una nueva fundación allá. Y estamos en un colegio que se llama San Patricio de Capellanes. Y cuando vamos ahí, todas las mañanas nos toca dirigir la oración, vamos el lunes o los martes. Y hay más o menos unos 500 chicos del primario. Y cuando llegué, me acuerdo, la primera vez al colegio, iba a hacer una oración y me dice la directora, Padre, ¿permite que ellos hagan una oración y después usted da la bendición? Sí. Y en ese momento estos 500 chicos, me acuerdo, juntaron las manos en ese momento y muy fervorosamente empezaron a orar y a rezar con la oración de San Patricio. Una oración hermosísima, compuesta hace ya cientos de años, que todos los días, todas las mañanas, la rezan en ese colegio, que era muy conmovedora. La verdad, cuando la escuché, quedé un poco muy sorprendido también por lo que estaban diciendo. Podemos decir una oración que refleja la Navidad, que refleja lo que estamos llamados a vivir, que refleja la vida en Cristo, que refleja este misterio maravilloso. Por eso, yo los invito en este momento, también como estos chicos, jóvenes, nosotros también adultos, hacer esta oración de San Patricio, una oración también navideña. Los invito a cerrar los ojos si quieren en este momento. A ponernos especialmente en este pesebre. Y los invito a pedir especialmente el regalo más grande que podemos tener en esta Navidad y en toda nuestra vida, que es Él mismo. Oración de San Patricio y de todos nosotros. Cristo conmigo, Cristo delante de mí, Cristo detrás de mí, Cristo en mí, Cristo bajo mí, Cristo sobre mí, Cristo a mi derecha, Cristo a mi izquierda, Cristo alrededor de mí, Cristo en la anchura, Cristo en la longitud, Cristo en la altura, Cristo en la profundidad de mi corazón. Cristo en el corazón y la mente de todos los hombres que piensan en mí. Cristo en la boca de todos los que hablan de mí. Cristo en todo ojo que me ve. Cristo en todo oído que me escucha. Del Señor es la salvación. Del Señor es la salvación. De Cristo es la salvación. Tu salvación, Señor, esté siempre con nosotros. Amén. Vamos a orar juntos la proclamación de fe del credo. Cuando decimos nació de Santa María Virgen, en ese momento nos ponemos de rodillas. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Confiados presentemos las intenciones a nuestro Padre. A cada intención respondemos cantando. Escucha, Señor, nuestra oración. Rezamos por la Iglesia. Padre, te pedimos para que en esta Navidad todos los que formamos la Iglesia abramos el corazón para hospedar a Jesús y a través de nuestras acciones muchos puedan verte. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Rezamos por los más necesitados. Padre, te pedimos que hoy la visita de la Virgen Madre acompañe y enriquezca a los que están solos, a los que sufren, a los que están necesitados de pan y de amor. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Rezamos por la misión de verano a Jujuy. Padre, te pedimos por todos los jóvenes que el 26 se ponen en camino para anunciar la buena noticia, confiados en que tú los usas como humildes herramientas. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Te pedimos por todos nosotros. Padre, nuestras virtudes son tu reflejo en nosotros. Te pedimos que al contemplar al niño hoy, nos regale una virtud para brillar en esta Navidad y a lo largo del año. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Padre, las oraciones que te presentamos por Cristo nuestro Señor. Amén. Tomamos asiento para realizar la colecta. Acompañamos con el canto número 5.